Okay. Oh. Take three. En CX38, emisora del sur, te presentamos... Meridiano Juvenil, la estirpe del rock. Buenas tardes, capaz que salió mordido porque me adelanté, no sé, no estaba mirando la luz del micrófono, con Juan Steiner en los controles, preparando el carnaval, prueba de admisión ahora, el mes que viene, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? Decímelo, así, al aire. Feeling. Bueno, no, pero toda una garantía, realmente, Juan... a juzgar por los gustos musicales que tiene, de que, bueno, como arreglador y director de la parte musical de esa agrupación, los temas seleccionados, la interpretación y el arreglo va a estar más que bien. Día miércoles, mitad de la semana, señores, comienza un nuevo mes y todavía no ha llegado Flavio Naftalina, el columnista en Actualidad Nacional e Internacional, conductor de Monóculo en AM Libre de lunes a viernes de 20 a 22 y que, bueno, tiene la generosidad de actualizarnos un poco los miércoles con ese toque de humor tan propio que le es suyo semana a semana, pero todavía no ha llegado, pero bueno, eso no es obstáculo como para que dejemos de escuchar buena música como esta. Yeah. Bueno, señores, si se produce el milagro, llegó Flavio Naftalina, como siempre, con la formalidad que corresponde a un columnista asesor en materia de política nacional e internacional, que siempre, bueno, allí surgen consultas a último momento. Bienvenido, consultor. Bueno, gracias Núñez. Indudablemente sí, los avatares políticos y más en este año preelectoral que ya estamos inaugurando, porque estamos a primero de octubre, siempre el panorama político ofrece sorpresas y noticias de último momento. Ayer fue la presentación de una nueva lista en ese lugar de Pocitos que funcionó, tuvo baile, salón de baile, ahí sobre la Rambla mismo, sobre las rocas. Yo ya hoy no tengo un buen día, no me acuerdo, pero es un local conocido. Y de alguien que fue ministro Blanco, ministro de Economía. Estamos ahí. Estamos malos. Y el señor alemán se vino con todo, ¿eh? Exacto, ¿no? Estuvo interesante, estuve escuchando hoy en radio. Estuvo esta, la que fue ministra del gobierno colorado de Sanguinetti, el último, esta muchacha joven, blanca, que fue ministra de trabajo. Pero ¿cómo estamos perfectos, totalmente bloqueados? Además, lo que pasa es que no hace mucha cosa también, vio, con yo todo cuando el tema de Cristina Maeso le iba a decir, pero no era el caso. No, que fue directora también del INAME. Una muchacha de una generación como estas jóvenes que han llegado al Parlamento últimamente, y muy... Hola. No, yo supongo que sí. Analía Piñeirúa, muy bien. Analía Piñeirúa, muchas gracias. Siempre es bueno tener del otro lado el apoyo de la gente. Analía Piñeirúa, también hay algunos videos, recomiendo, donde se la ve con una sonrisa, algunos spots, estaba diciendo, de publicitarios de su corriente, con una sonrisa tan natural que... Que parece artificial, que ¿no? Parece que estuviera posando para la foto, pero no, al contrario, es absolutamente natural. Para eso lo tienen que ver. Hay sitios que tienen archivos de publicidades viejas y quienes tengan acceso a internet pueden verlo. TVREC, ¿no? Por ejemplo. TVREC, vale la pena. Una sonrisa encantadora. Así que estuvo ayer, presentó una nueva agrupación o adhiere a las candidaturas. Adhiere a la candidatura de este señor, que sigo sin acordarme el nombre, gracias a la persona que se comunicaba telefónicamente y que le planteó una pregunta, además también para el consultor. Dígame. ¿Y quién le tomó la sopa al perro? Bueno, algo lo dirá, ¿no? Exacto, bueno, no me atrevería a responderlo acá. Creo que hay que consultarlo a las fuentes, ¿no? A las fuentes, hay que hablar con el perro, hay que hablar con la persona que hizo la sopa, y en fin, ahí sí llegar a la conclusión. De todas formas, agradecemos las preguntas. Sí, no, sin duda, digo. Más allá no las responderemos, no les prestaremos atención, todo depende, ¿no? De si nos conviene o no nos conviene, como corresponde, y pero bueno, son bienvenidas de cualquier manera, ¿no? Totalmente. ¿Cómo está? ¿Qué semana, Núñez, ahora con el cambio de estación, Y se cambia la hora, Núñez, le comento, Sí. A partir de la próxima semana. Escuché que Monóculo cambia horario. Cambió la hora oficial. Ah. No, cambiamos la hora en el país, mantenemos... se nos hacía un poco antipático llegar... Pero ahora empezar el programa de día ahora, como quien dice, ¿no? Claro, por eso, era un poco... Estábamos como en un horario muy amparados en las sombras, no queríamos eso y hablamos con Presidencia y fue que resolvió cambiar la hora un poco para acercar a Monóculo una edición matinal, diríamos. Vespertina a primeras horas de la tarde. Ahí está, como una función vermú, digamos. ¿Cómo se ha perdido el vermú, la función vermú? Sí, estaba la función vermú, matiné y noche. Y noche y trasnoche. Y trasnoche, sí. Trasnoche sigue habiendo, sigue ahí, ¿no? Creo que en el Liberty siguen dando Woodstock. O la canción es la misma. La canción es la misma. Sí, fueron una naranja mecánica. Claro, no, sí, ese sí. Era Easy Rider. Easy Rider, exactamente. Un cine que tuvo una programación en base a 4 o 5 películas y estuvieron... Era una militancia casi. Ya a comienzo de la dictadura, era una forma de respuesta también, ¿no? La dura respuesta. Tremenda, ¿no? Así hizo trastabillar a la dictadura, claro, todas esas manifestaciones que se realizaban sábado juntos, a sábado. ¿No? Pero bueno, a ver si nos ordenamos un poco. Yo le voy a pedir a Marcelo que ponga el tema número 2, que es Balizagú, algo suavecito para las primeras horas de la tarde. Bien, vamos con ello. capaz que un pendrive de madera, capaz que por ahí de repente es más natural y no agarra virus, ¿no? Yo no sé si se ganan, es difícil, pero se ve que conviven bien en el metal y en los circuitos integrados, porque no... Yo lo que hago siempre con el pendrive, después lo pongo en el microondas un rato. Uh-huh. Y eso le mata todo el bicherío. Muera no probó. Puede ser, es otra alternativa. Porque a mí se me hincha el pendrive, 2x3, entonces lo pongo en salmuera y con malva. Ah, y ahí la afloja los virus. Sí. Es realmente increíble, es un problema, un flagelo esto de los virus, pero bueno, podemos sobrevivir también con ellos. Muy bien, bueno, ¿cómo pasó el año nuevo judío? Bien. Fue una ceremonia de carácter estrictamente religioso en lo que me es particular y personal. Lamentablemente vi como otra gente lo tomaba como una fiesta en la que se dejaba un poco de lado el lado un poco el carácter religioso y se provocaba un desenfreno que no era el recomendado. Sí, que se manifestó un cohete, ¿no? La noche del sábado. Exactamente, claro, el anticipo, ¿no? Digo, ¿cómo? Qué increíble, ¿no? Lo que es el fenómeno de la globalización. Porque eso es directamente católico. Pero y sin que los embargo, judíos festejen con cohetes como festejaron este fin de semana. El sábado de noche, dice usted, ¿no? Sábado de noche, seguro. Sábado de sí. Noche. Sí, el cielo se cubrió de. Fue como una gran noche de las luces. Como una gran noche buena, exactamente. Una maravilla, un encanto. Sí. Y bueno, siempre lo tradicional, ¿no? De la ceremonia judía. Sí. Perfecto, muy bien, Shana Tová, perfecto. Gracias. No, digo porque hay gente que veo que los judíos modernos a veces se niegan a ese tipo de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que se dan en la adolescencia, porque bueno, sostienen que el judaísmo lo llevan en la sangre, ¿no? No necesitan, y lo consideran como una mutilación, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Primero que se haga no en la adolescencia, sino en apenas uno tome contacto con el mundo. Ya. Ya está. Y ya, en vez de darle la palmada, ya con eso nomás ya... Ya lo deja. Lo deja pronto. Perfecto. Como es el caso, ¿no? Muy bien. De quien le hablo. Pero bueno, no quiero hablar de religión. No, está bien. No, está bien. No me hace bien. Bueno, y creo que tenemos que hacer una pausa, ¿no? Me estoy dando cuenta. Ah. Así que... Bueno, pausa, entonces. Con la promesa de que vamos a mejorar para el próximo bloque. Que no la... Podemos no cumplirla. Solo manténganse atentos. Día Internacional de la Música. Hoy se celebra el Día Internacional de la Música. Con tal motivo, y dentro del marco del ciclo de Primavera de Cámara del Sodre, se presentará hoy a la hora 20 René Pietrafesa al frente de su orquesta Ars Musicae, interpretando obras de Diego Legrand, Pietrafesa, Paul Arma y Arturo Negri. Como todos los recitales de este ciclo, se lleva a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño, 18 de julio 930, con entrada libre y gratuita. Las localidades pueden retirarse en boletería de la sala en el horario de 15:30 a 21:30. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre, que transmitirá a través de su emisora Radio Clásica 650 AM. Las llamadas internacionales de Emisora del Sur se realizan a través de Antel, la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos. Después de 3 años al aire, aún seguimos haciendo bulla. Después de hablar y hablar, logramos escuchar 3 años, 3 voces, 3 sentidos, 3 criterios. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Ay, Iski, me gustan los trabalenguas. Después de haberte conocido tanto tiempo, después de haberte complacido tantas veces, después de escuchar o movernos al ritmo de... Puedo decirte que ya somos tres. Después de más de 3 intentos, después de 3 años que se convierten en... ¿Cuántos días? Después de estamos aquí y sonamos más, más fuerte. Donde conviven los grandes magos creativos de la humanidad. Donde la música es de aquí, de allá y de todas partes. Y donde todos juntos nos lanzamos sin miedos ni ataduras al disfrute total. El Jardín de las Delicias. Todos los jueves de 11 a 12 de la mañana en Emisora del Sur 1290 AM. Somos Emisora del Sur 1290 AM. Radiodifusión Nacional Sodre. Desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Bien, señores, si quieren comunicarse con nosotros, gracias a David también. Feliz año, Yanato va para él, un oyente de Meridiano, de acá, de la Ciudad Vieja, que 2x3 tiene la gentileza de acercarnos buena música también. Y para él lo mismo. ¿Y es una persona que irradia Meridiano en un comercio, puede ser? Estamos hablando de la misma persona. Exactamente. Bueno, le mandamos un saludo entonces, porque sí, a mí me habían llegado comentarios de que era una opción para escucharlo si uno no tenía radio en la casa. Claro. Podía ir hasta el comercio de David y escuchar ahí Meridiano y de repente comprar algo o no. Digo, no había ninguna condición así. Claro. Marcelo, tenés dos temas número 5. Qué entrevero, ¿qué es esto? No, vamos al 3 mejor. El 3, ahora cuando te pidamos de esta carpeta, el 03, que ahí sí va a ser Adrian Belew. Lo que habíamos escuchado era David Bowie. Era, exactamente. Dead Man Walking. De un disco Heartlink o algo así del... del 99 o antes, no me acuerdo ahora exactamente el año de esta producción de Bowie. Una de las últimas, no sé, hay algún disco posterior, pero no ha sacado mucha cosa. No, está medio como... de capa caída. Sí, yo no sé qué le pasa a ese muchacho porque es un muchacho que ha tenido una vida muy rica, con muchas alternativas. Él es bi... color en los ojos, ¿no? Totalmente, eso por un golpe. Una pedrada fue, creo. Creo que sí. Una pedrada en su niñez. En el Cadorna creo que fue, ¿no? No le sabría decir, no le podría especificar, pero... Porque él es uruguayo y se mudó después. Claro, Bowie es uruguayo, es indudable. Por favor. Después, él lo ha dicho en los reportajes. Yo creo que sí. Otro que ha reconocido, además también la influencia en su niñez... de la ciudad de Montevideo fue Bob Dylan. Uh-huh. Que de hecho tenía un boliche. Sí. Acá en la calle Ciudadela. Exactamente. Sí. Que anduvo poco, ¿eh? Anduvo poco. Sí, él vendió. Vendió el poco tiempo y ahora creo que está de nuevo en manos de su antiguo dueño. Pero en un momento había comprado. Claro. Yo vi la publicidad. Sí, yo también. A mí me llegó un correo electrónico. Dije, oh, maravilla, Bob Dylan. Me está escribiendo a mí, ¿no? Qué grande Meridiano, ¿no? ¿Y le escribía a él mismo, de puño y letra? No, porque la computadora mía no lee manuscrito. Me lo convierte directamente a letra. Porque es de OS. Letra de imprenta, seguro. Es el 3, ¿usted tiene 3.11? 4.1, no, ya. Bien moderno, ya pasó, 4.1. Ya pasó, 4.1. Seguro, no, sí, es sí. Otra cosa, es otra tecnología. Totalmente, sí. Lo que tengo es un monitor de eso de IBM... de pantalla negra y letras verdes. ¿Y cómo descansa la vista eso? Ah, aparte uno sale de la casa de uno con una esperanza de que todo va a mejorar tremendo, ¿no? Porque, sí, en ese sentido, nos dice Castañola con las estrellitas, exactamente. Además, si usted está aburrido, por ejemplo, se juega un Space Invader. Claro. Ahí en la máquina, o sea, Pac-Man no. Ya no le resiste un Pac-Man, pero un Space Invader está de fiesta. A mí me gusta mucho jugar al Flipper. El tema es que cuando muevo la máquina otra vez casi tiro el monitor. No resisten nada. No aguantan nada. Una verdadera pena. Porque uno, yo me pongo, me posiciono. Es que no se puede ser frío ante un juego de esa característica. Yo lo prefiero al fútbol, realmente. Yo ahora igual he dejado un poco el Flipper, estoy más para las tragamonedas. ¿Sí? Sí. Es más adrenalina. Claro, sí. Aparte, si uno gana, gana. Realmente. Yo todavía no gané. Pero ¿no? La adrenalina que vivo... Bueno, eso ya es ganar también, ¿no? Porque... Por eso, gano en salud, creo. Ahí está, le llena el cuerpo de... No, es impresionante. De... Y está ahí justo una legislación que... Fonogenoma se llaman, ¿no? Eso. Algo así. Sí, algo así. Algo así. Hay una legislación ahora que se está hablando para poner... ¿Para poner límites? Genoma. No, para poner límites en las tragamonedas, creo que... No, no me parece. Yo soy defensor de todos esos juegos de azar, me parece que le hacen bien al ser humano. Sí, pero yo no lo sé, porque yo creo que la gestión de autoparques fue buena, realmente. Sí. Una máquina tragamoneda en cada cuadra, a mí me parece muy positivo. La gente se acostumbró. Sí, sí. Al principio realmente. Hubo como un rechazo, después hubo que emplear el cepo. Sí. Y, bueno, y ahí la gente como que empezó a entender. Que el no uruguayo era... medio como que se aviva siempre, ¿no? Yo recuerdo un caso en la época del cepo que llamó la atención y fue muy ocurrente, que era una persona que tenía un cepo propio. Sí. Entonces estacionaba mal. Pero eso se lo copiaron a los argentinos. Se encepaba. Sí, qué feo eso. ¿No? Son los malos ejemplos. Sí. Se encepaba, hacía los trámites y luego sacaba el cepo, lo metía en la cajuela y seguía claro. De largo. ¿Escuchó, vio la publicidad del Ministerio de Deportes y Turismo sobre los extranjeros que vienen al Uruguay a hacer turista, un amigo? Sí, sí. Un turista, un amigo. Una campaña espectacular que... No sé. Yo no sé ese equipo creativo quién lo lidera. Pero habría que ponerle una calle, por lo menos. Sí, sí, sí. Además, imagina... Yo me sospecho por el estilo que debe ser Fosforito, el creativo. Puede ser. Yo tuve problemas por el aviso de eso. ¿Por qué? Porque me fui el otro día, vi una persona que tenía rasgos indudablemente extranjeros, la abracé. ¿Se lo chuponeó? Era una muchacha de muy buen ver, llamó a la policía y bueno, estuve declarando hasta que al final le expliqué que era por la campaña esta del Ministerio de Turismo y que eso era esa era mi intención, que se sintiera... Que se sintiera querida, porque, claro, en nuestro país. Sin embargo, no lo entendió así. La mujer me decía el acoso sexual. Qué mala onda. Violencia. Al final uno no entiende. Quizás el concepto de amistad obviamente difiere. De país a país, de una latitud a latitud. Y bueno, uno entiende eso como amistad. Ella lo tomó como acoso sexual. Y bueno, tuve que declarar un rato. Lo que pasa es que son muy fríos. Los nórdicos, los europeos son muy fríos. Lo que pasa es que la campaña dice eso. Sí. Entonces, digo, ahí falla la campaña. Habría que ser, por ejemplo, en el caso de alemanes, un saludo respetuoso. Claro. Auf Wiedersehen, por ejemplo. Por ejemplo, y nada más. Uh-huh. Frío. Y no, quieren emparejar, la campaña empareja todas las latitudes con el mismo afecto. Y eso provoca sensaciones encontradas. Gente que no lo recibe bien. ¿Usted y bueno, ha tenido alguna experiencia en ese sentido o no? Porque acá la salida de la radio siempre hay extranjero. No la puedo contar al aire, discúlpeme, porque estamos en horario de protección al menor. ¿Vio? Es lo que yo le digo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Escuchamos música, sí, Deco, mejor. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Pero antes de eso, digo, el mundo va a tener que entender alguna vez que la manera de ser de los uruguayos es la mejor del mundo. Es un ejemplo. Tienen que entender, de una buena vez por todas. Se resisten. Hemos dado ejemplo. Es más, lo ignoran muchas veces. Pero yo creo que por falta de capacidad intelectual. Eso sí. No es mala voluntad, es que no les entra en la cabeza. Hay que seguir remando, Núñez. ¿Qué va a hacer? No decaiga, que no decaiga. No, yo a veces me deprimo un poco, yo... Yo sé que usted... Me desvelo, ando llorando por los rincones, contesto mal... ¿Y eso repercute en su clima familiar? No, porque me echaron ya hace tiempo. ¿Sí? Capaz que fue por eso, ¿eh? Ahora que lo dice usted. ¿Quién le dice? ¿Lo echaron? ¿Dónde está viviendo ahora? El Mides tiene un programa muy bueno de refugios. Estoy en uno ahí que le permiten a uno bañarse incluso. Sí. Una práctica nueva entonces. Por eso, sí, realmente... Y conoce mucha gente. Para mí. Y conoce mucha gente, además. Sí, sí. Y es enriquecedor, porque hay gente de todo tipo, ¿no? Y entonces, bueno, uno como que se hace cosmopolita allí. Exacto. Uno conoce el mundo, parece mentira, ¿no? Además, muchas veces quienes tienen conformado un hogar, como que siempre todo gira en torno a lo mismo. A la plata. Y esto. Exacto. Y el poder. Vamos con la música. Vamos a, después de escuchar a Adrián Belew, exactamente, el tema es de Gogol, Standing in the Shadow, de Gogol Bordello es, fíjese ahí en los artistas, por favor. No, Gogol Bordello es Tribal Connection, sí, Gogol Bordello, el 08, pero hay otro de Björk. Ah, bueno, también. Yo prefería escuchar el de Gogol Bordello. No sé si usted lo identifica ahí, Marcelo. Y porque se va a venir la pausa, ¿no? ¿Eh? Ah, tenemos la pausa. Sí. Bueno, está bien, porque está por llegar Mir Kusturica, sí, y su banda. Y esto tiene, no es lo mismo, pero tiene un sonido bastante similar. Y entonces para cotejar. Ahí está. Para ver quién viene y quién no. Correcto. ¿Y quién viene de todas formas? Porque en definitiva tampoco hay que ser tan exquisito, decir, bueno, no, viene tal y pasar música de él. Exactamente. La gente no sabe nada. Y además también para ver que hay otra gente que también hace la misma música, porque a veces sucede que ciertos géneros una persona los descubre y cree que es el único, sí, exponente de ese género. Pero la gente no entiende nada. Si uno le dice que Kusturica... Comen. Y también le puedo decir que esto es Custurica. Seguro, por eso mismo. Y no pasa nada. No sí, pasa en ese nada. Sentido está bien, quizás yo me... Me extendí acá, innecesariamente, ¿no? Y bueno, y lo que se trata es que tengan más o menos una idea, una de referencia. Si eso no es, bueno, está. Eso para eso, que, por lo, ellos, para si eso que lo vayan a ver. Pero claro. Y ahí compruebo. Ahí está. Ah, no pasaron el tema que. No tocaron el tema que pasaron en Meridian. Qué está. Cosa, qué lástima, ¿no? Bien, señores, monoculo@gmail.com es el correo electrónico de Monoculo, programa de. La emisora de periodistas, 1410. Radio de periodistas. Radio de periodistas, de 20 a 22, de lunes a viernes, con Warren Cucurulo, Flavio Naftalina. Y Mario García. Exactamente. Que está en Buenos Aires. Sí, con la esposa. Exactamente. Fue para desmentirlo lo que había corrido de romances con Eunice Castro. Él está blanqueando un poco la situación y por eso fue con su mujer. Muy bien, me parece muy bien, porque esa vez. No me gusta para él, ¿eh? Eunice no me gusta para él. Eunice yo creo que está jugando ahora con los hombres. Ya se sí. lo hizo con Rama, ahora lo hizo recientemente con Sartú. Y, se pasó de la raya, me quiso parece. Jugar con Mario García, pero ahí la jugada le salió mal. Para mí que o se pasó de la raya o se pasó de rayas. Vamos a quedarnos con que se pasó de la raya. Comunicado a la población. Se solicita a quienes vean al último joven sin celular... que le informen que ahora con Ancel hablas gratis. Tiene 1.000 pesos de regalo por mes para contratos o 5 veces su recarga para prepagos para hablar noches y fines de semana. Agradecemos desde ya su colaboración. Por más información, comunicarse al asterisco 611 o a través de www.ancel.com.uy. Muchas gracias. Después de 3 años al aire, aún seguimos haciendo bulla. Después de hablar y hablar, logramos escuchar 3 años, 3 voces, 3 sentidos, 3 criterios. 3 tristes tigres tragan trigo en un trigal. Ay, Iski, me gustan los trabalenguas. Después de haberte conocido tanto tiempo, después de haberte complacido tantas veces, después de escuchar o movernos al ritmo de... Puedo decirte que ya somos tres. Después de más de 3 intentos, después de 3 años que se convierten en... ¿Cuántos días? Después de estamos aquí y sonamos más fuerte. La cuchara, con Fernando Tetes, Sebastián Sánchez y Virna Castelli. De 14 a 16 horas. No corta ni pincha. Pero cómo revuelve. Entre rock and rolls y preguntas. Entre el micrófono y la penumbra. Gerardo Caballero. Explora la música uruguaya de lunes a viernes de 20 a 21 horas por CX38, emisora del Sur. Idea y producción, Alexandra Perrone. Somos Emisora del Sur, 1290 AM. Radiodifusión Nacional, Sodre, desde Montevideo, Uruguay, para todo el país. Bien, señores, bueno, tremendo la sucesión de llamados para preguntarle aquí al consultor en política internacional, Flavio Naftalina, cosas como, por ejemplo, ¿qué va a pasar con este tsunami económico-financiero del mundo? ¿Están comprando? ¿Compró banco usted? No. ¿Salió al rey? No. ¿Se rescató usted? No, yo un poco para... Digo, es una situación bastante preocupante, es bastante grave. Por otro lado, queremos dar absoluta tranquilidad a los ahorristas del Uruguay, porque ya el ministro de Economía, ex ministro de Economía y el actual, han dicho que nosotros estamos blindados hasta el 2010, entonces no hay ningún riesgo para los ahorristas, cosa que si lo dicen las autoridades, sí. uno tiene que creer. Por otra parte, usted no se guarda nada, ¿no? Porque a mí me parece que usted no dice todo realmente lo que sabe, porque no quiere crear pánico. No, yo una medida de solidaridad por el nuevo ministro, por Álvaro García. Sí. Lo que eso también me preocupa un poco, porque cada vez que surge algún problema económico, como que lo ningunean. Usted vio que van y habla con Danilo Astori, que fue el que fue ministro, pero ya no lo es. No sé, como que le están dando un lugar que es de letrista de murga, pero y nada más. Me preocupa un García, poco. García pasó por la prueba de admisión, de clasificatoria, ¿o no? ¿O lo pusieron a dedo? No sé. Tiene 40 años, lo cual es muy corta edad para manejar un país con la economía, con el poder económico. Con el poder económico que tiene Uruguay, como uruguayo, ¿no? Pasó la liguilla. Pasó la liguilla. Ah, está. En ese sentido, sí. Pero, no sé, a mí lo que no me gusta es eso, que los periodistas vayan y interroguen a Astori frente a situaciones que ya tiene que resolver el nuevo ministro. Para algo se le paga. Exacto, para algo recibe. ¿Le paga lo mismo que Astori? Me pregunto yo, porque como es joven le pagarán menos. No sé porque... Pues es un ministro de Economía junior, me parece a mí, ¿no? Exactamente. No, y con respecto a lo que usted preguntaba de los sueldos, no sé, porque hay algunos cargos ministeriales que los ministros no resolvieron renunciar a, en el caso de ser senadores, a el sueldo de senador y acumulaban dos sueldos. Ajá. Yo no sé precisamente si esto, obviamente a Álvaro García no, porque nadie lo votó, claro, para que sea senador, pero no sé, por eso no sé si gana lo mismo que Astori, no lo tengo claro. Hay porteros en la banca oficial que ganan tanto como un ministro. A mí me parece que eso no está bien. ¿En qué sentido? Digo, porque por los altos sueldos que tienen. En la banca oficial se manejan grandes capitales, entonces es una responsabilidad muy alta, ¿no? No, claro, habría que no puede dejar pasar a cualquiera. Hay diferentes ministerios. Tiene razón, ¿eh? Qué importante tener un consultor que tiene experiencia todo, ¿no? Por eso hemos estudiado, ¿no? Por eso nos hemos preparado. Claro. Pues yo me imagino a Denis, por ejemplo. Claro. Castañola sabe de quién hablo. Yo me lo imagino a Néstor Denis, que es portero acá, con la responsabilidad que tiene. Tiene que ganar muy bien. Porque acá es... ¿Y esto? Cualquiera entre y se lleva una partitura. Se lleva algo de una bombacha de una bailarina, por ejemplo, del sobre. Exacto. Y esto es una responsabilidad. Por eso. Fíjese, eso mismo traslade esa responsabilidad que tiene un portero a un banco. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto es menos importante que un banco? Y yo le diría que el banco mueve el capital. El banco... No, ¿sabe una cosa? ¿Sabe cuál es la diferencia de Núñez? Con el banco uno compra la radio. Sin embargo, con la bombacha ni con qué partitura... Pero ¿y el banco quién lo escucha? ¿Sabe qué? ¿Quién lo escucha, el banco? ¿Quién lo escucha? Por favor. Escúcheme, por acá favor. Tenemos programas como La Cuchara, por ejemplo. Vos porque estás caliente, porque Fernando siempre Tete, quisiste trabajar en un banco y no loca, pudiste. Pero bueno, igual la bancamos. Siempre quisiste. Sánchez, hablas por el odio, hablas por el rencor. Pero no vas a comparar. Haz el favor, haz el favor. García con la Jessy Fasani. Dejate pero de quién lo vio, pero por favor. You call your town. I guess. guess you can't expect much from their hometown. Well, I don't know if you can even call it your own when they don't want you to get near excitement. And in protest of that, you just stay home. Here it is now. No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? Intersection of all dimensions, where I was stopping by just for a drink, I meet a brother from Tribal Connection, and together we begin to sing. We're gonna turn frustration into inspiration. Whatever demons are there, we're gonna set them free. Such is the method of Tribal Connection, of our fun-loving restless dream. I wanna walk this earth like it is mine, and so is everyone in our fun-loving tribe. Come on, man, is that real so much to ask from all these goddamn Nazi feodals? But I'm gonna take it to community, 'cause I want everyone to see there never was any conspiracy, and we are all here simply to sing. No can do this, no can do that. What the hell can you do, my friend, in this place that you call your town? The music should be coming out of every car. There is a silence all over downtown. Only the intersections am I alive. Outskirts are sedated. Me gone. Bueno, Gogol Bordelo, exactamente. Sí, algo que ver con el sonido de Emir Kusturica, pero no es Emir Kusturica. Pero vale la pena. Sí, vale la pena. Estos son brasileiros, ¿no? Sí. ¿Sí? Brasileiros. Mesmo. Somos brasileiros. Sí, como en la campaña. Exactamente. Bueno, saludan, los saluda. Los fans. Es increíble, sí. El grado de histeria que llegan las jovenzuelas que están del otro lado del vidrio. A veces se hace difícil la conducción en ese sentido. ¿No se acordó usted? ¿No ve los Beatles? No, pero es un poco similar la situación que nos toca vivir a nosotros, ¿no? Tremendo, tremendo. Yo diría de repente de poner los vidrios espejados, para que nosotros no veamos hacia el lado de... Sí, porque distraen, ¿no? Exacto. Distraen. Porque se dispersa uno. Nos va a quedar tiempo para un tema más, nada más. Me gustaría que le fuéramos diciendo... al operador. Cero, y, ¿sí? No, y lo voy a dejar en su criterio, Núñez, porque yo de acá no, sin los lentes, usted sabe que no llego a ver, ¿no? Yo iría al último, que no tiene número, de Chemical Brothers, 10-8 dice, Let Forever Be. Pero bueno, me gustaría que antes de escuchar ese tema, este, ¿cuál va a ser el futuro nuestro? Digo, a nivel porque veo que ya está caldeado el tema. A nivel político, dice usted. Político electoral, sí. Bueno, sí. Creo que estamos ante una elección que va a ser una maravilla. Y voy a aprovechar este medio para nuevamente hacer un llamado a la Corte Electoral para que modifique algunas reglamentaciones. Y la principal es... ¿El voto consular? ¿Qué piensa usted del voto consular? Los cónsules que voten. No, pero me refiero a la gente que reclama poder votar de esté donde esté. No, que vengan y voten acá. Que vengan si quieren y voten acá. De todas formas, creo que... es injusto para quienes tenemos el privilegio de estar en este país, de estar en este país bajo el gobierno que sea, en el momento que por el voto de los de afuera nos cambien el gobierno que tenemos. Claro. Porque somos nosotros lo que lo vivimos, lo que los disfrutamos. Exactamente. Es un poco, me parece. Porque como... puede darse la envidia, ¿no? Ver que estamos tan bien. Entonces votar a alguien para que no estemos tan bien, ¿no? Ya eso es esa misma práctica, por ejemplo, que usted dice, la realizó tiempo atrás el Encuentro Progresista en una elección interna del Partido Colorado en la que la puja era Valle o Hierro. Sí, me acuerdo. Y muchos votantes frentistas en esa oportunidad acudieron a las urnas y votaron por Valle, sí, como un voto castigo a Hierro. Claro. De todas formas, una vez que salió la candidatura de Valle, inmediatamente se unieron en un abrazo los colorados y pusieron a Hierro de vicepresidente, lo que provocó que más de un frente amplista se llevara las manos a la cabeza, sí, y decir, ¡ay! ¡Ay! Porque no lo he pensado un poco mejor. Pero entonces puede darse eso mismo en un voto consular, ¿no? Yo creo que sí. Y eso por otro creo, lado, ¿no? El pero llamado bueno, que yo hago a la Corte Electoral es el hecho de que usted, que uno como votante tenga que elegir uno solo. Eso es lo que me parece injusto. Yo creo que la plana política uruguaya es tan buena y es tan amplia que es injusto que uno pueda votar a uno solo. Yo me gustaría poner varias colegiado, listas. ¿Usted quiere un gobierno colegiado? Varias listas. Una sola, una vale una. En cada sobre usted puede poner una lista del Partido Colorado, una lista del Partido Nacional y una lista de... Partido Independiente. Del Partido Independiente y otra del Encuentro Progresista, por ejemplo. Y eso después se separan en los montoncitos. Bueno, una para acá, otra para acá, otra para acá. No vale, lo que sí digo que no vale es poner tres listas. Eso sería un fraude. No, eso sería una vivada. Exactamente. No. Ya, pero en ese caso yo creo que postura, generaría, yo creo que la gente queda más tranquila. Porque a mí cada vez que yo salgo, una vez que sufrago, me quedo como, no sé si hice lo correcto. Porque voté a este, pero dejé sin poder votar a este, este y este. Que y, se lo merecen. Exactamente. Por eso muchas veces yo me he resistido a la reglamentación, claro, de la Corte y de hecho he votado a todos. Y después yo creo no que sé además, qué han hecho con ese voto. Me parece que a mí, a los efectos de los números globales, es muy interesante porque eso haría que tuviéramos más votos que personas en el Uruguay. Exactamente. Y eso entonces, habla bien de la democracia. Ante el mundo... seríamos un ejemplo de explosión demográfica. Totalmente. No, y además creo que puede ser un ejemplo que se puede aplicar en varios países. Yo porque yo me resisto a creer que solamente los políticos uruguayos sean buenos. No, hay gente que cuesta encontrar, ¿no? Hay buenos, pero hay gente. En otros lados también tiene que haber. Claro que sí. No sé. Bueno, nos vamos. Sí, ya nos tenemos que ir. Marcelo Castañola en los controles, Virna Castelli, Seba Sánchez y Fernando Tetes. En instantes, con una nueva propuesta de La Cuchara. Nosotros mañana con Rock Sinfónico. Esta noche a las 20 en 1410 Monóculo. Una propuesta diferente, ¿no? Exactamente. Radio de Periodistas, CX44. Así es. Usted ha dicho todo. Hasta mañana. Que pasen bien. Okay. A loser. Oh, take three. En CX38, emisora del sur, te presentamos... Meridiano Juvenil, la estirpe del rock.